Pues, ay, venido, usted ha venido de cartel y Lilo, ¿ah? Me mataste, Marcelo. Hijo de puta. Pues, ¿eh? ¿La Dorita? Ay, anda la Dorita. Pues, ¿dónde está la Dorita? ¿Son malas? ¿Qué dice? Hola, amigo, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Le hablo desde Córdoba, Víctor Quintero. Sí, sí. Víctor Quintero, el Rengo. ¿Cuándo me van a cambiar la cinta? A partir de este momento presentamos. Sí. Aquí Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Juanito Chascañahuí. Ramos. Ajá. Marcelo. Ajá. Les damos las muy buenas noches. Uy, se levantó terrible. Vamos, lindo. Vamos. En esta mi comparsa patileña, todo es canto, serpentina, taco y mistura. Es alegría desbordante para gozar estos carnavales. Siga, siga, siga. Vámonos, mi hermosa patileña, por tus hermosos ojos, patileña. Todos mis sueños lo entregué tan solo a ti, y mi ardiente corazón quiere gozar de tus amores. Vámonos, mi hermosa Chascañahuí, por tus hermosos ojos, patileña. Todos mis sueños lo entregué tan solo a ti, y mi ardiente corazón quiere gozar de tus amores. Vámonos, mi hermosa Chascañahuí. ¡Vamos, Hermelín! ¡La putísima! ¡Eva! Tiene que ver con el drop. Con el drop, escuche. ¡No! Todo es canto, serpentina, talco y mistura. Es alegría desbordante para gozar estos carnavales. Talco y mistura. Por tus hermosos ojos, patileña. Todos mis sueños lo entregué tan solo a ti. Mi ardiente corazón quiere gozar de tus amores. Vámonos, mi hermosa Chascañahuí, con tus hermosos ojos, patileña. Todos mis sueños lo entregué tan solo a ti. Mi ardiente corazón quiere gozar de tus amores. Vámonos, mi hermosa Chascañahuí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se acaba. Le ha sido un negro en el barrio el otro. A lo mejor ya tuviste COVID y no te diste ni cuenta. Es como cuando te borraron. Marcelo, ¿cómo te va? Soy Silvina Siam. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vieja, eh? ¡Te he hecho bosta la vieja! ¡Buenas tardes, Federico! Oh. ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué manera de llover, Federico, este fin de semana? ¿Qué lo parió? ¿Vos sabés, Federico, que ando medio triste? El sábado, ¿vos sabés que estaba lloviendo? Y vino el Quito Moreno, ¿viste? Los chicos morenos me vinieron a mitad para correr liebre. Y le digo, y vamos a dar una vuelta, pero está lloviendo. Sí, dice, vamos a dar una vuelta. Dice, ¿viste que lloviendo la liebre se frena mucho con el agua, ¿viste? Y el galgo mío es muy ligero. Y agarré y le dije, vamos al campo. Así que salimos para la blanqueada. Todos los potreros llenos de agua, Federico. Pero el galgo mío es muy ligero. Vos sabés, Federico, que el galgo parado a lo mío me da la cintura. ¿No lo conocés el galgo que tengo yo, Federico? Muy ligero. Los alambres siete hilos ni los toca, che. Y salimos, llegamos al campo allá. Vos sabés que lo bajo de la camioneta al galgo. Falucho se llama. Lo bajo al falucho. ¡Ja! Y lo empecé a tensar con la piola, viste, y por ahí levantó, hermano. ¡Ja! Se levantó una cola corta, hermano, entre el agua. Era una cortina de agua nomás. ¡Qué lo parió! Vos sabés que no cabía una moneda de canto, Federico, entre el perro y la liebre. Y el galgo la tenía, che. ¡Qué lo parió! Por allá se cayó muerto el galgo, Federico. Vos sabés que era tanta agua que levantaba la liebre que se me murió el perro gal. Y tenía razón el Tito Moreno. Si le hubiésemos puesto barbijo al perro, lo salvábamos, Federico. Así que bueno, voy a ver si me consigo algún cachorro ahora, porque me he quedado sin galgo, Federico. Te encargo si anda alguno suelto por ahí por la plaza. Te lo encargo, Federico. Esto ya es demasiado. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Yo no sé qué carajo tienen estos dos en la cabeza. Hacen para vos selfie en una cama, en boxer. El otro seguramente ya está en pelota. Aquí, Bolivia. Que actúan como bailarina de ballet, carajo. Ayúdenme, no puedo todo solo. Buenas tardes. Los tres tiros. Can, can, can. Mr. Quintero, atorrante. ¡Sin vergüenza! Sí, Marcelito. Escuchen. Vengo de patios de tierra, con cercos de ligustrina, con un boliche cerquita, lo del negro Paniagua, asamblea de parroquianos, ginebra de la mañana, vuelca un camión en la ruta. Y van todos a ayudarlo por despejar el asfalto, si cuadra, llevarse algo. Gente que vive de changas, a veces esa es la diaria. Ahora si en el hospital un día precisan sangre, si hacen falta voluntarios, van al boliche a buscarlos. Y van y ponen el brazo, sangre y ginebra mezclados. Pero van, no hay ni que desinfestarlos, che. No hay historia del boliche, bar, despacho de bebida, atendidos por su dueño, así se lo habilitaba. No hay historia del boliche, pues no iba la gente bien, iba gente de trabajo, la plebe, el populacho. Los que escribían cuando querían contar algo solo se podían basar en crónicas policiales. Si había habido hechos de sangre y trascendía lo indeseable, pero iban hombres mansos a enjuagar con una copa el sabor duro y amargo de trabajos mal pagados o de amores contrariados. Plomero medio tanguero que se le había ido la mina y le había llevado todo, y en el boliche le pusieron Indonesia, lo había arruinado tsunami. Así que una guitarra colgada al paso de un guitarrero, alguna mesa de truco, ahí se jugaba las cartas. Propaganda, decía un vasco y rompía los comodines, abriendo un mazo nuevo de esos de 50 naipes. Un milico de pasada por ver si pasaba algo, siempre con la copa pagas. Alguno se la dejaba y si no, invitaba a la casa. Segunda casa de muchos, primera casa de algunos, refugio de solitarios, consuelo para los tristes. El cartel de una gaseosa de chapa sobre la puerta, refrescando una pared de ladrillo sin revoque y un nombre de fantasía. el resuello, el recreo, el descanso. El boliche de mi viejo se llamaba El Zorozal, decía Carlitos Esferra. Una vez lo cerró el viejo y Carlitos le hizo un verso. El silencio del Zorozal, emotivo, nostalgioso, hacía mosquear los paisanos que habían sido parroquianos. Carlitos escribió el verso, lo estudiaba, lo aprendió, lo ensayaba, lo grabó. Pa' cuando sacó el disco, podés creer que al viejo se le ocurrió abrirlo de vuelta el boliche. Tanta emoción al pedo, sentimiento para nada. El resorte, la armonía, el tomitraigas, el quitapenas, sino una referencia. El crucero o el cruce por un cruce de caminos. Boliche, las cinco esquinas, el de la última copa. En la salida del pueblo del asturiano García solía ir el nombre del dueño, casi siempre un español, decíamos un gallego. Lo de Ruiz allá en Carué, Bar López en Bonifacio, lo de Santiago Fernández, boliche de Canal 15. Bar Firpo solían ponerle por un boxeador que había, vidriera donde mostrarse aprendices de poetas. Cocoito, un vendedor de billetes aficionado a los versos, los tenía podrido a todos. Un 25 de mayo llegó al Bar Firpo, saludó al barrer y dijo: fue un 25 de mayo que rápido como un rayo monté en un caballo bayo y fui a la estación Cangallo. ¿Y dónde tenés el culo que yo no te lo hallo?, le dijo el bolichero. Lo manoteó del cogote y le planté un gol en el ojete. Así que en el boliche de la estación Cargallo le hacía la despedida al Hurón García, que se casaba con la gorda Uribe, y el servilián Uribe, hermano de la susodicha, le dedicaba unos versos. De la constancia Cangallo, de este lado de la vía, no habrá mujer con más culo que la mujer de García. Es la propia hermana mía, digo este lado de la vía, pues del otro lado había una gorda que tenía más grande el culo todavía. Decir propia hermana mía era decir que era hermana entera, hermana de padre y madre. Ahí, en ese boliche, estaba el Hurón García tomando algo con la chancha Basigalupe, el oso de Gárate, el ratón Fatore, el mono Dentel, el gorrión Oxford, Chimango. Por la puerta entró un perro y el bolichero decía: ¡fuera Gutiérrez! Ellos nombre de animales y el perro nombre de gente. ¿Ves la lógica del boliche? Ahí nacían los sobrenombres. Despacito Santa Cruz López, que había venido del sur. De ahí lo de Santa Cruz López era el apellido. Que tuvo mujer e hijo y ahora vivía en un ranchito con sus fantasmas y el vino. Le decían Despacito porque tomaba despacio. Le dejaban vinos pagos y amontonaban los vasos. Solía estar Despacito rodeado de vinos tintos. La mujer del panadero un día quiso reprenderlo. ¿Qué gana con tomar Despacito? Tomo sin fines de lucro, le decía sabio el borracho. Boliche de aquellos hombres, como Borges los pintaba, oscos, de pocas palabras, tipo Jacinto Chiclana. En un tiempo en la campaña se le echaba jugo al vino, de pomelo o de naranja. Garbuglia llegó al boliche y ya venía entonado: ¡cojudo, cojudo acá y donde sea! Si el vino lo quería con jugo, le habían preguntado. Oh, yeah. Escuche, Hermelindo. Sí, señor, lo escucho. Porque ya está muriéndose, ya por la calor, porque Dios no nos manda la lluvia. Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te acercas. Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo. Si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo. Mundo, porque eres todo y eres más.

puta. Tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Presentar, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Atiende el teléfono. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Hola, Barufato. Consagrados. ¿Barufato? Requeridos. Ah, ¿no? ¿Y vos quién sos? Y vigentes. Ah, disculpe, me equivoqué. Son nuestros. ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile, baile! ¡Viva San Lorenzo! ¡Adentro! ¡Soy de aquel! ¡Vamos, dice! Buenas noches, Hermelindo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando y amigas, ¿no? Sí. Buenas noches. Sí, señor. Bueno, este último mes del año, ¿no? Ya estamos. Se va el 2020. Sí, y nosotros sí, nos señor. Tomamos siempre enero de vacaciones. Claro que sí. Enero es parte del carnaval de febrero. Y, pero no sé si habrá carnaval ahora, ¿no? Con esto todo lo que... Sí, bueno, y tampoco. Nosotros más que nada también nos tomábamos enero porque Hermelindo recordará a ustedes que desde hace muchísimos años esta emisora transmite el Festival de Jesús María, que no se hace. Ah, boludo, Jesús María. Este año ya dijeron que no se hace. Hermelindo, Hermelindo, ¿sabes qué? Evo Morales, pasado jueves estuvo en La Paz, en Bolivia. Sí. ¿Quiere que lo escuchemos a ver qué vamos a escucharlo más dijo a ver la gente? ¿Qué nos dice? Bueno. ¿Conocés por ahí vos? Bajo tierra es de los bolivianos. Cuando sale de la tierra ya no eran de los bolivianos. Y en los contratos de toreros que inventaron en Boca de Pozo, ¿qué decía? El titular adquiere el derecho de propiedad en Boca de Pozo. Sale del suelo, ya no eran de los bolivianos. Y del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Y nosotros, hermanas y hermanos, tuvimos que construir un instrumento político. El pueblo no es que no tenía poder, tenía poder. Poder sindical, poder social, poder comunal, recuerdo, marchas, paro general indefinido y acababa en estado de sitio. Dirigentes confinados, encarcelados, procesados. Sigue el modelo neoliberal y ahí pensamos, es importante entonces no solamente tener el poder sindical, el poder social, sino el poder político. Porque con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Y en 2005 llegamos al gobierno con nuestro instrumento político y el 1 de mayo, dando como justo homenaje a los trabajadores, no me tembló la mano para firmar la nacionalización de los hidrocarburos. Y a partir de ese momento cambió la historia de Bolivia. Ese no es regalo de Evo, es el trabajo, la lucha del pueblo boliviano. Esa es la unidad del pueblo boliviano. Es el voto del pueblo boliviano. Sin el voto, sin la unidad, imposible era nacionalizar, imposible era llegar al gobierno. Compañeras, compañeros, solamente esa pequeña referencia. Pero además de eso, el imperio, muy bien decía nuestros compañeros mineros, nuestros compañeros dirigentes del sector obrero departamental, el capitalismo no quiere que los recursos naturales sean de los pueblos, sino del imperio, bajo el dominio o saqueo de las transnacionales, sean mineras, sean petroleras. Tanto lo quiero a mi Evo, así me gusta. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Claro. De así unieron el barrio. Decirle a mi mujer que se calme es como querer bautizar un gato, más o menos. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Dicionero en el barrio, ya falta menos de 4 meses para terminar el año y el único crecimiento personal que tuve fue de la panza. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales. Mercado Pago. Artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Anda Monero vendiendo y golpea una casa y dice, hola, dice, ¿querés papa? No, dice, no quiero, hermano, gracias. Bueno, si cae el otro día, dice, ¿querés papa? No, no, no quiero, hermano. Cae el otro día, dice, ¿querés papa? No, no quiero papa. Cae el otro día, dice, ¿querés vela? Dice, ¿que vende vela? No, si querés vela, papa. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. ¿Querés vela? De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. ¡Chacarera primera! Hermelindo Ramos. Se lo llevaron en cana, blanqueaba guita con un par de boliches en Puerto Madero. Y Marcelo Duques. Es facho, es de mierda, es gorila, es de hijo de puta, es de videla. Hacen para vos. Mátenlo, son chorros. Aquí, Bolivia. Le hice un vago a la mina, mira, cuando madures, vení a buscarme. Voy a estar en lo de mi mamá. La verdad, como la virtud, tienen en sí misma su incontestable apología, a fuerza de discutirla y ventilarla, aparecen en todo su esplendor y brillo. Mariano Moreno me escribe. ¿Querés vela? ¡La mierda, hermano! Mariano Moreno me escribe. ¿Qué querés, que lo aplauda? ¡Qué pelotudo! Buenas noches, don Marcelo Chucker. Que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Querés vela? ¡Mata, coquetudo! ¡Ven y cantemos la dueña! Escuche, Hermelín. A ver, ¿qué se tiene, Marcelo? ¡Primera! Escuche, Hermelín. ¿Quieres vela? Que siento tus caricias en cada amanecer y los días se van nombrándote. No le dije, Hermelindo, que nos vamos a ir con el recital en vivo de los 50 años de los Jarcas. Cuando cumplieron 50 años, hace unos años. Hace poquitos años, hace poquito tiempo ahí. Bueno. Algunos temas sobre el final. Déjame sentir tus besos, acariciar a tu piel, que tus labios son los míos, dulce sabor a mí. Solo Dios sabe hasta cuándo seguirán mis ilusiones. Para ti son mis besos, dueña de mis canciones. Yo quiero escuchar de nuevo, Hermelindo, el chiste de las velas. ¿Ah, sí? Sí. Vio el chiste que escuchamos recién. De querés papa. ¿Querés papa? Tus caricias, ¿querés vela? Cada tara de ser, y las noches se van soñando. La distancia distancia no pudo hacerme entender. Yo te seguiré esperando aunque no te vuelva a ver. Bueno, desvelo cuando despierto las cosas que no han de ser. El silencio me hace preso, prendado de tu querer. Solo Dios sabe hasta cuándo seguirán mis ilusiones. Para ti son mis versos, dueña de mis canciones. Anda Monero, me andan y golpea una casa y dice: hola, dice, ¿quieres papa? No, si no quiero, hermano, gracias. Bueno, si cae el otro día, dice, ¿querés papa? No, no, no quiero, hermano. Cae el otro día, dice, ¿querés papa? No, no quiero papa. Cae el otro día, dice, ¿querés vela? Dice que vende vela. No, si querés vela, papa. Y la cuequita no puede ser. Esa primerita. ¿Querés vela? Y con los zombies. ¿Le gusta Hermelindo? Sí señor, con esa cuequita. Sí. ¿Quiere vela? Arribita, abajito, adentrito. Los Rones. Los Rones, sí, señor. A un héroe borracho en el barrio le han puesto hombre responsable, porque se toma todo, en serio. ¿Qué decimos? ¿Qué dijimos, Hermelindo? ¿Qué se venía? ¿Se vienen los Jarcas? Se vienen. Se vienen. Los Jarcas grabados en vivo. En vivo, sí, señor. Qué música, ¿eh? ¿Quiere verla? Era morena y muy bella. Andaba loco por ella. Andaba su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río. Esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río. Esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la idea, tan bandida y toquita. Como fruta madura, lista para cachirla. Para andaba loco por ella, atado a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, lindos muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la chinchilla. Como canta y traza bonita la mía, dama mira y coqueta. Como fruta madura, lista para cachilla. Estamos escuchando un recital en vivo de los Jarcas. De los Jarcas, ¿no? Sí. Pero qué lindo tema, Marcelo. Sí, la pícara. La pícara, ¿no? La pícara se bañaba. ¿Tiene vela? Muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes. Por la pícara. La pícara he cantado tantas veces en mi vida que es el tema de mi preferencia, porque es la que me ha traído más éxito y éxito a los Jarcas también. ¿Qué tema es, Hermelindo? ¿Sabe qué, Hermelindo? Se lo vamos a dedicar a Alfredo Barufato. Sí, señor. A Guayayay. Ajá. Guayayay. ¿Vamos? Caballazo, Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, de acunar a los Andes en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas con el viento. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los Andes en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas con el viento. Marcelo. Estamos escuchando a los Jarcas en vivo. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Cantamos, somos! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! A ver, en casita, ¿cómo canta? Thank you. guardia, le pedimos, llorando se fue. Llorando se fue. Llorando se fue. Especialmente de Japón, por favor, ¿sí? Hay muchos mensajes de Japón y por favor quieren escucharte. Naki nagara anata wa sateita omoide wa hanashi nami dairo. Watashi yo hitori nokoshite ai no yume kieta no no hana o yusuru soyo kaze ni oro ni gaku chita. Gracias. Qué buena Makotech. Y cantamos todos. Que estamos escuchando, Hermelín. A los Jarcas estamos escuchando. En vivo. En vivo, sí, su señor. Su concierto de los 50 años de los Jarcas. Sí, señor, así es. La verdad, me importa preciso. Bueno, Hermelindo, bueno. Lamentablemente se nos termina el programa. Bien, ¿no? Nos tenemos que ir. Sí, tenemos que ir. Con los Jarcas. Con los Jarcas. Bueno, despídese. Bueno. ¿Qué? Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Espero que este programa haya sido de su agrado, ¿no? Sí, señor. Así que decirles muchas gracias por escucharnos. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Y buen provecho. ¿Tiene vela? Era muy fiera la chica. Era vidente ella. Tenía dos dientes nomás. ¿Cómo será de fiera? Una vez se encontró con el perro familiar y le dice el perro, toma la cadena y te espanta bollo, descansa. Recuerdo que yo tenía una novia que era tan fiera. ¿Cómo será de fiera que los mosquitos le prendían espiral para que no se acerque? Viene el organizador y me dice, Capuchón, ¿querés tomar algo? Bueno, toma un remi y mándate a mudar o te quiero ver aquí. Otro amigo mío que le encanta chupar. Le digo, hermano, ¿por qué chupas tanto? No, dice, yo chupo únicamente los días que empiezan con M. Y si hoy no empieza con M, ¿qué no es domingo hoy? Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Chao.